Running down. Pues muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de El Rocktubernio. Estamos un jueves más, en este caso la tripulación rocktubernica al completo, dispuestos a ofreceros una horita de buena música, en este caso en forma de versiones. Pues eso, aquí estamos con unas luces brillantes planeando sobre nuestras cabezas y atravesando nuestro sosiego rockero, intentando identificar a los replicantes que amenazan nuestra integridad musical y dispuestos efectivamente a hacer un programa sobre versiones como la primera emblemática canción que acaba de sonar en una versión de una banda que, ¿quién mejor que Quique para explicarnos de dónde viene todo esto? Buenas noches, pues sí, aquí la primera canción, he tenido el honor de abrir el programa de hoy y no eran los Iron Maiden con Hallow Be Thy Name, su tercer disco. De Number of the Beast. De Number of the Beast, y no era la voz de Bruce Dickinson, que fue el primer disco que cantó en Iron Maiden, sino era la voz de Danny Field, con sus características guturales, sus falsetes y los teclados típicos de Cradle of Field. Es un disco recién comprado, me lo he comprado en estas vacaciones que he estado por ahí, en Francia, que también hay tiendas de discos por Hombre, allí. Ya me imagino. Y está recién salido de la fábrica. Es un disco del año 98, el Cruelty of the Beast, pero remasterizado y regrabado, la nueva versión, y añadida esta versión de Iron Maiden que no salía en su versión original del disco. Bueno, pues aquí seguimos, pues aquí acabamos de empezar el Rocktubernio y Marcelo nos va a presentar la segunda canción de esta noche. Cambiamos de estilo, cuéntanos. Bueno, pues Iron Maiden encendía los cuernos y los corazones de los adolescentes en su época, al igual que Seca Afonso, que es el protagonista de la siguiente versión que vamos a escuchar ahora. José Afonso, que como cantautor insigne y definitivo de Portugal, pues tuvo en el año 94 un disco tributo en el que grupos de pop y rock del momento, la mayoría de ellos pues grupos también muy definitorios de lo que es la escena portuguesa desde los años 80 hasta ahora, rindieron cumplido tributo a este enorme artista unos años después de su fallecimiento. Así que en este caso vamos a escuchar una de las canciones incluidas en este doble CD. En este caso hablamos del grupo de Lisboa Peste y Sida, que es una banda que decidió versionear. No era la primera vez que versioneaba a José Afonso y en este caso sí que decidió versionear una canción de los 70 o Omen da Gaita, Peste y Sida. Havia na terra um homem que tinha uma gaita bem de pasmar. Se a aldeia ouvia, fosse gente ou bicho, entrava na roda a dançar. Um dia passava um sujeito e ao lado um burro virou-se a tocar. O dono e o burro, ouvindo a tocata, puseram-se logo a bailar. Partiu-se valente em capos para dança e o pobre podia gritar ao homem da gaita que acabasse a fita, mas nada ficou por quebrar. O juiz de fora, chamado da hora, só tenho que te condenar. Mas quero uma prova, se é crime ou se é prova, mas dói-se gaita tocar. O homem da louça sentado na sala levanta-se e põe-se a saltar. E enquanto a Rebeca não se incomodava, a sua cadeira era o par. Pulava o jurista de quico na crista, ninguém se atrevia a parar. Que bem entrevada que estava deitada, levanta-se e põe-se a bailar. Vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia, vá de folia, vá de folia, vá de folia. Ahí estaban, Fillos da Madrugada, cantan Yuse Afonso, en este caso encarnados en Peste y Sida. Buen tema, ¿eh? Buen tema, sí, este doble CD que se cierra, como no puede ser de otra manera, con Grándola Vila Morena. Y continuamos la fiesta de las versiones. Pues aquí continuamos en el Rock Tubernio, este programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Dopo. Aquí estamos haciendo un especial versiones. Vamos, todas las canciones que van a sonar, las 9 en principio que van a sonar en el programa de esta noche, son versiones, y aquí me he traído un disco que es uno de mis discos favoritos de la historia de la música, de un grupo californiano de thrash metal, uno de los grandes del thrash metal americano, Exodus. Voy a pinchar un tema de su tercer álbum del año 1989, aquel paravio maravilloso, Fabulous Disaster, en el que aparecía una versión de una banda que no tiene absolutamente nada que ver en el estilo musical con los Exodus. Es una banda también californiana de funk y soul que se llamaba War. Una banda, no sé si Marcelo me ha dicho antes que sí que más o menos la conocía. Sí, sí, sí. Así como referencia y banda pionera de la música californiana con raíces negras y chicanas. Exacto. Y además hay que decir que en los primeros años de la banda formó parte de esta banda de War Eric Burdon, el ex vocalista de The Animals. Bueno, pues nos vamos a ir a uno de sus grandes hits, una canción que publicaron en el año 1975, que ocupó unos puestos muy altos en las listas de éxitos de los Estados Unidos y que es una canción con muchas versiones. Hablamos de su Low Rider, en este caso, a través de la versión que hicieron en el año 1989, los Exodus. Yeah. contarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues efectivamente, eso es el Rocktubernio, como decía la cuña que hemos puesto, nos puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo, en alguna repetición posterior a lo largo de la semana. Nos puedes escuchar en podcast y nos puedes escuchar por streaming. Hemos puesto ya tres canciones en el programa de esta noche y ya está aquí en preparado un vinilo que ha traído Quique. Está preparado aquí en uno de los platos del estudio para que suene en una versión de una canción absolutamente emblemática del heavy metal hispano. Una de las canciones más míticas del metal español, como es Resistiré. Así es. Que no es la que cantaba todo el mundo en la pandemia, ¿no? No. La que debería haber cantado, sí. Exacto. Eso, pero sí, esta vez versionada por Avulsed, uno de los, quizás el grupo más conocido internacionalmente del death metal español, ahí liderado por Dave Rotten. Uh-huh. Y vamos a escuchar, bueno, Avulsed es un grupo curioso, que todos sus discos, o casi todos, tienen una versión, cantan en inglés, pero siempre meten algún tema en español, uno por lo menos, y siempre meten, o casi siempre, una versión de grupos así más desconocidos, más death metaleros, pero en este caso este disco es del año 96, de Eminence in Putrescence, que en su día salió solo en CD y cassette, y este es un vinilo que reeditaron en el vigésimo aniversario, en el 2016, y me lo pillé. Y sí, hay una versión de Resistiré, de Barón Rojo, curiosa, con la voz así, no es muy... Es bastante académica, que no se desvían mucho de la original, pero sí, en versión death metal, sin desviarse mucho. Vamos a escucharla y a ver qué parece. Yeah. Bueno, pues ahí han estado los Abulset con Resister, que como he dicho antes, no sé si ya habéis visto que en la melodía no igual, se ha desviado igual, mucho, no. Pero la voz sí, claro. La voz cambia... de Dave Rotten, que es un figura. Sí, que pues toca en sus miles de grupos que toca. En sus miles de grupos, sí señor. Sí, sí. Pues pero sí, vamos, no. la canción es casi clavada a la canción original. Uh-huh. Pero vamos, buen tema. Esta canción la podíamos cantar cualquiera de nosotros, que es un himno y sonaría igual de bien. Bueno, pues nos vamos a ir con Marcelo hacia México. Vamos hacia México a escuchar a Molotov interpretando una canción extraída del disco Tributo al Príncipe Calavera, un tributo al cantante José José, que es un artista que jugaba en la misma liga que Camilo Sesto, Julio Iglesias o el Puma. Y en este disco, que es un disco de referencia de la música mexicana de aquellos años, porque fue un disco que tuvo mucho éxito y que aglutinaba a un montón de artistas, algunos de ellos todavía operativos, como por ejemplo La Lupita, Julieta Venegas o El Gran Silencio, y otros ya extintos como Poncho Kings, iba a decir, aunque la verdad es que no sé si están todavía en activo o no. El caso es que este disco fue muy celebrado. Y vamos a escuchar esta canción de Molotov porque tiene además un poco la característica de que es difícil, yo no conozco ningún otro disco más que este, que en un disco tributo en el que se supone que los artistas tienen que pues alabar pues las interpretaciones y la carrera del artista al que se rinde pleitesía, pues es difícil encontrar un caso en el que a través de cierta sorna se acaba advirtiendo que realmente lo que están haciéndose en la versión es reírse a la cara del artista al que se supone que están homenajeando. Así que vamos a escuchar esta versión de Molotov de una canción titulada Payaso. Buenos días, o tardes, hola, saludas a todos con una pistola. No hay nada que decir, pa' qué discutir. Sé que llegué muy tarde, se despintó mi Coca-Cola. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Esta es mi Cuba y se toma en florero. Y no es un vicio, lo dejo cuando quiero. Si toma no maneje, yo por eso no manejo. Pido paz, yo así no me llevo. Toma mi casa, toma mi dinero. Pégame, insultame, escúpeme en la cara. Te invito a Disneylandia, pero oríname primero. Pa' que te des cuenta que ya no hay rencores. Llévate mi coche a pintarlo de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos. Y es verdad, soy un payaso. El gran payaso. He'd be sitting up all alone with the bottle in his castle, chucking it, lugging it, down in it, and dealing with the hassle. Women and wine and a big joke, don't beat the four Molotov asshole. Soy payaso, güey, porque quiero contigo. Soy payaso, güey, porque Willis es mi amigo. Te llevo mariachi, también serenata, güey. No sales, me mandas a tu gata, güey. Yo te busco en el fondo del vaso. Le pido al mesero, pero no me hace caso, güey. No me importa, al cabo no quería, güey. Ya sé tomar mi tequila, güey. Payaso, pero ¿qué le voy a hacer? humo encendido. De haber yo sabido de su estado, a su bote no me habría trepado. Venía tomado, y es lo que hemos aprendido de todos los roles de la gira, distintos tipos de bebida. Ay, hay algo que nunca, nunca dirá nadie en un hidalgo, de cómo aguantarse el aire y parar sin parpadear. Espera un poquito más. Solo por las narices puedes respirar. Y es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede. Bueno, pues ahí estaba la admiración desbordante de Molotov por José José y continuamos en el Rocktubernio, en este programa de versiones en el que estamos intentando identificar al replicante, como decíamos al principio, que amenaza nuestro crédito rockero. Así que, ¿cuál es la siguiente canción, Miguel? Bueno, pues vamos a pinchar un tema de uno de mis grupos favoritos, al cual estuve viendo por sexta vez este pasado domingo en el Wizzing Center. Ajá, ajá. ¿Cuál será? Pues estuve viendo a Kiss en uno de los conciertos de su gira de despedida, de End of the Road, un concierto que fue tremendo, fue brutal, un espectáculo impresionante, musicalmente pues estuvo muy bien, ahí los cuatro miembros del grupo estuvieron perfectamente engrasados y dieron nuevamente un concierto memorable, la verdad. Va a ser una pena si es verdad que los Kiss no nos hacen un Scorpions o un Judas y... Esto de la gira de despedida pues es una broma, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que, aunque han metido 100 conciertos más, nada más y no, nada menos en la gira de despedida, sí, pero bueno, yo creo que sí han metido 100 conciertos más, yo creo que quieren hacer coincidir los últimos conciertos con su, pues con el 50 años, yo creo, pues, que 50 años de la banda, que es el año que viene. También como Barón Rojo, que se iban a despedir hace... no sé cuándo, que íbamos gira, ahí y, la gira... y tocan ahí en Huesca, en El Pilar, creo que tocan, o sea que... Bueno, de momento vimos el que se supone que es el último concierto en España de los Kiss, lo estuvimos viendo en el Wizzing Center y ahí nos sonó una canción que es la que va a sonar a continuación, que es una versión que los Kiss en su disco del año 1979, su séptimo álbum, aquel mítico Dynasty, pues es una versión de los Rolling Stones. Una canción que aparecía en aquel álbum, en el álbum psicodélico de los Stones, aquel que publicaron en el año 1967 y que, digamos, que se concibió como el Sam Peppers de los Stones. Hablamos de Their Satanic Majesty's Request. Ahí aparecía una canción, 2000 Man, que es una canción pues que aparecía versioneada por Kiss y cantada por el gran Ace Frehley en aquel Dynasty, y que es a través de la versión de los Kiss la canción que va a sonar a continuación. We'll be right back. Pues ahí estaba Ace Frehley con esa voz tan característica y que a mí siempre me ha gustado tanto. La verdad que las canciones de los Kiss de Frehley en alguna ocasión son casi de mis favoritas. No son de las canciones más conocidas, pero a mí siempre me ha gustado mucho como vocalista, aparte claro está de como guitarrista. Vamos a continuar el Rocktubernio. Nos quedan yo creo que 3 canciones y a continuación Quique, ahí tiene preparado otro vinilo en el plato y nos va a contar qué canción va a sonar. Pues vamos a escuchar una canción en castellano, de la original de un grupo mítico. Hombre, y tanto. Quizás la cantante más mítica del metal español de los 80, bueno, quizás de toda la historia del metal español, como es Azucena, y con su Santa, su grupo Santa. Esta vez que es reencarnación la canción de su primer disco, y esta vez versionada por Marta Gabriel. Tuvimos la oportunidad de verla con su grupo Crystal Viper hace mes y medio o algo así. Y fue un concierto brutal, de bueno. Y nos sorprendió con la que se despidió en los segundos bicis con esta canción, en castellano, con Reencarnación. Muy curiosa. Este pertenece a un disco que toca ella, Marta Gabriel, con otros colaboradores, no es de su grupo, Crystal Viper, y el disco se llama Metal Queens, que hace versiones de grupos míticos de los años 80, todos cantados por liderados o la cantante es una chica, y en este caso pues vamos a escuchar Reencarnación de Santa, que es muy curioso también, digo, porque cómo se esfuerza, es muy fidedigna la versión, muy parecida a la original, pero cómo se esfuerza en la pronunciación, pero que se nota que canta alguien que no es hispanohablante. Vamos. Porque ¿esta chica de dónde es? Sí, es un grupo, Crystal Viper es un grupo polaco, sí. ¿Lo ponemos? O sea que vamos a darle. ¡Vamos allá! Yeah! ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto! Rocktubernio. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. En eso estamos. Bueno, ¿qué te ha parecido? Sí, buen tema. Reencarnación con buen acento tema. Polaco. Sí, sí, buen tema, buen tema. Además, muy... muy, vamos, es una versión así muy, muy parecida a la original y con la voz de la chica esta, que es una pasada. Oh, el concierto fue, te lo perdiste. Me lo perdí, fue, sí. Fue brutal. Me gustó mucho más que el de Utopía, que ah, ya lo vimos hace unos años. Bueno, pues, bueno, pues vamos encarando la recta final del programa. Nos quedan dos canciones y Marcelo nos va a presentar la penúltima canción. Bueno, pues lo que os digo es que vamos a escuchar ahora un disco que rendía tributo a la banda de Donosti La Buena Vida y particularmente a Pedro San Martín, que falleció, el bajista del grupo, que falleció en 2011 en accidente. Y este disco pues incluía pues a varios artistas un poco de la del ambiente, ¿no? Y entre ellos pues estaba Triángulo de Amor Bizarro, versioneando una canción de la primera época de La Buena Vida, este tema que se titula Magnesia y que vamos a escuchar ahora mismo en esta versión concentrada y rendida de Triángulo de Amor Bizarro. Thank you. Vaya distorsión, Marcelo. Sí, ahí estaban el fin de las emisiones, solapándose con la carta de ajuste y Triángulo de Amor Bizarro como un agujero negro ahí engullendo las melodías y las letras. Y por momentos también ha sido un poco en plan rock espacial, ¿no? Así, una cosa así muy... También ha habido un poco de todo. Sí, psicodelia, rock espacial. Y que ha estado ahí relatando la canción durante todo el trayecto y... me ha sorprendido muy gratamente esta canción, sí. Bueno, pues vamos a ya casi dar por finalizado el programa porque nos queda una canción, a ver si te sorprende o qué opinión tienes, Quique, porque va a sonar una versión de un grupo que son los Pet Shop Boys. Y va a sonar It's a Sin a través de una de las múltiples versiones que tiene esta canción, que es la versión que hicieron en el año 1999 los alemanes Gamma Ray para su disco Power Plant. ¿Qué te parece esta versión? A ver. Pues es que mi opinión sobre los grupos metaleros que versionean grupos así poperos no te gusta. No es nada en absoluto positiva. Pues yo no versionaría en ningún momento una canción de Pet Shop Boys o de Mecano, por ejemplo, que versiona Leo Jiménez, por ejemplo. Pero vamos, ¿y si es un temazo como este tampoco? Bueno, un temazo para el que le guste, sí. Me parece un temazo. Este disco fue en el año 1987, número uno en Inglaterra. Vale. Y yo recuerdo cuando era crío que salían todos los lados. En el año 87, Mecano creo que también era número uno aquí en España. Yo estoy a favor de, no de Mecano, sino de los Pet Shop Boys. Sí, hombre. Y de las versiones de los Pet Shop Boys. Porque al final es verdad que un poco... que haya diversidad y que los grupos de géneros diferentes versionen a otros grupos, pues es un poco el anuncio también a veces de una buena fiesta, porque a la gente le gustan las versiones y si no que se lo digan al chaval de la peca. Exacto. Bueno, no, lo que habría que ver es si Pet Shop Boys o Mecano versionean a Gamma Ray, a Barón Rojo... Sí, sí, hombre. A Bullshit. Sí, es verdad que debería ser más recíproco esto, las versiones, no sé, pero. ¿Qué eso? Hay que. Sí, yo creo que ese es el objetivo para el siguiente especial de versiones: buscar la reciprocidad. Pues nada, chicos. Con Gamma Ray y su versión de It's a Sin de los Pet Shop Boys, vamos a dar por finalizado el programa de esta noche. Os espero el próximo jueves. Adiós, amigos. Ahí estaremos.